Tapeta a los bajos, tapeta a los milicos, tapeta a su gobierno, tapeta a su sistema. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. Tapeta a los curas, tapeta a la iglesia, tapeta al Santo Padre, tapeta a tu cruz. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. Me apestan las leyes, me apestan las normas, me apestan todos, me apestas tú. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada.